ladies and gentlemen. Are you fucking ready? Venga. Dance. Two way. Are you fucking ready? Love. get higher. Tear this mother up, start a riot. Don't stop, turn that up, take it higher. Tear this mother up, start a riot. There's a glitch inside my system, rushing through my whole existence. Got me twisted, can't resist it. Something's flipping on my switches. Take 'em, break 'em, make 'em feel it. Mix it up and mass appeal it. Pressure is riding me hard. Killer goes right to my heart. Seguimos a sacar.

Feel my electro love. tiempo respira tu aire. Tengo un fuego bonito. Me gustó tu viento que huele tan rico. Huele a hierbas que crecen en el campo. Huele a madera quemando. Tengo fuego en mi jardincito. Respira tu aire. Russia. Russia up against me, I get chills all down my spine. When you talk to me, tocar, oh, y cuando bailas, me prendo contigo. Cuando explotamos, los dos uno mismo. Oh. Y cuando bailas, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas. Te siento conmigo. No lo puedo negar. Estoy enamorada de ti. Thank you. passion. Giving party, giving music, giving joy, giving love. Giving love, pride. My soul. Yeah. Yeah.